Este tema fue definitivamente el tema que puso el punto de partida entre ustedes y nosotros para esta hermosa carrera que es la música, y al cual ustedes apostaron todo lo que tenían que apostar por la nueva generación de la música de cuarteto. Este tema se llama Condena. ¡Arriba las palmitas! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas! A todos los barrios de Córdoba. ¡Opa! A los chicos de los Corcitos. Barrio Urquiza, un saludo también para ustedes. Quiero contarte, amigo mío, el por qué estoy entre rejas, pagando esta condena que el destino me jugó. La vida me ha marcado como el peor de los cobardes, sin saber que en mi camino solo a esa yo iba a amar. Y por día volviera, que al llegar yo de trabajo, en los besos de otro hombre se entregaba con pasión. Y al verla traicionera, surgió en mí una fuerza de odio, y con la furia de los celos a mi vida desgració. ¡Vamos! Y tengo que pagar, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo. Y a esta sociedad yo no le pido que me perdone, y si yo debo de pagar, a mi culpa y entre rejas cumpliré. Robles, Jofre, San Roque, Villanela. ¡Opa! Primero de mayo, Maragueño, Congreso. Han pasado varios años y me estoy poniendo viejo. Me siento muy cansado, tan cansado de llorar. Por la noche da sueño, ella me brinda sus besos, esos besos traicioneros que amo cada día más. Y es por eso que espero que desde el cielo me perdone. Y es que yo la quise tanto, era todo para mí. Y si un día pudiera a mis hijos confesarles, sentiría la vergüenza de que me llamen papá. ¡Vamos! Y tengo que pagar por el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo. Y a esta sociedad yo no le pido que me perdone, y si yo debo de pagar, a mi culpa entre rejas cumpliré. ¡Vamos! Y tengo que pagar. ¡Fuerte! Y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo. Y a esta sociedad yo no le pido que me perdone, si yo debo de pagar, a mi culpa entre rejas cumpliré. ¡Opa! El Chaparral, vamos, arriba las palmitas. Jofre, San Roque, Congreso.